Más noticias en Colombia, porque las autoridades mexicanas a partir de abril pedirían por primera vez a los viajeros colombianos un preregistro para poder ingresar al país. En Colombia son más de 79 millones de dosis contra el COVID-19. A esta hora juega Colombia contra Venezuela tratando de buscar el repechaje al Mundial de Qatar. Colombia y el mundo en 60 segundos FM. En Bogotá, 94.9. Y vamos a continuar ahora con algo de música. El turno es para un clásico de Wham, que recordemos que fue el dúo que conformaron en su momento George Michael y Andrew Ridgeley. Esta canción es del álbum Make It Big del 84, número uno en los Estados Unidos, número dos en el Reino Unido. Esto se llama Everything She Wants.

¿Pero ya le hicieron exámenes o algo? De un antiguo socio, poderoso en Rusia, sabes, que empieza por P. Y termina en Utah. Termina en Tin. Pongamos los rusos otra vez para hacerlo. Empieza en P y termina en Utin. Después de esta historia macabra y extraña. Pongamos los rusos. En los originales, los rusos y la rusa. Usted escoge. Bueno, Emilio, vamos con música, por favor. Vamos ahora con el más reciente sencillo de Earth, Wind and Fire, una canción que hicieron a dúo con Lucky Day, que de hecho es una adaptación de un clásico que ellos habían grabado en el 75 en el álbum Gratitude. El clásico original era Can't Hide Love y esto se llama You Want My Love. Something new. And when we ain't talking, your thoughts keep telling you you're feeling me too. So why you keep it bottled up? Open up and let me show you what I can do. I got nothing to prove. If the pressure's too hard, then baby I can turn it loose. It's good times, tell me, baby, what you waiting on? Your eyes say they don't wanna be alone. I want you. You want me to. Oh, I bet you can't hide love, can't hide love. Well, I bet you. Oh, all you gotta do. Pass you by. You wanna show me what's inside? I can see it all in your eyes. It's good times. Tell me, babe, what you waiting on? Your eyes say they don't wanna be alone, but you won't find out if you never try. Hasta el 3 de abril, arroz supremo por 5 kilogramos, 14.590. Conoce más en www.tiendasjumbo.co o pide a domicilio. Aplican condiciones y restricciones. Hola, les saluda Emilio Sánchez y los invito a El Sabor de la Noche, una hora con la mejor música de todos los tiempos, en la FM 94.9. Los espero de lunes a jueves a las 8 de la noche después de los originales. El sabor de la noche, el sabor de los clásicos. Give me your heart, make it real.